Son 10:59 de la mañana, estamos con Panorama y estamos haciendo la previa de lo que anunció Lea Ross. Uh-huh. Se vienen medidas drásticas para con el monte nativo, ¿verdad? Bueno, es algo que veníamos advirtiendo en algunas ediciones, a partir del anuncio que de esta precumbre que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba hace ya dos semanitas atrás, que generó mucha polémica. Estamos hablando de un encuentro llevado a cabo por desde la Secretaría de Ambiente, para que en Córdoba se empiecen a discutir medidas concretas para combatir el cambio climático. Pero, como ya se sabe, el propósito específico es pedir fondos para llevar a cabo esas políticas de mitigación como una especie de compromiso desde la provincia de Córdoba para paliar el cambio climático. Es están decir, recibir así, plata. Están así, o sea, están así. Y bueno, ese es un tema de discutir. Pero también sabemos, a partir de ciertas filtraciones de información o publicaciones en distintos medios de comunicación, que en esa precumbre, repetimos, llevada a cabo en Córdoba capital, donde, por lo que sabemos, estuvieron presentes solamente funcionarios y algunos técnicos alineados a la administración pública, planteando la cuestión sobre los desmontes, el bosque nativo, que al parecer pretenderían mantener, buscar la vuelta para, parece contradictorio, pero es lo que se ha publicado, ver si se puede o no desmontar bosque nativo en zona roja, que es la zona prohibida por ley, para habilitar loteos inmobiliarios. La novedad que tenemos ahora es que se acaba de publicar un comunicado desde la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo y el Foro Ambiental Córdoba, advirtiendo que el plan específico sería desmontar en las zonas periurbanas, es decir, alrededor de las ciudades, buscar la vuelta para que se habiliten los desmontes y con eso, supongo, me imagino que apuntaría a eso, incrementar la mancha urbana de esas ciudades. ¿Qué mejora le traería al cambio climático esto? No lo sabemos. No lo sabemos. Nos cuesta entenderlo, incluso. Cuesta entenderlo. Y por eso lo tenemos en línea telefónica a Laura Dos Santos. Ella es vecina de San Esteban y también integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que nos permitirá de alguna manera tratar de desmenuzar esta cosa irónica de salir por parte del gobierno de defender políticas que mitiguen el cambio climático, pero a la vez, al parecer, tener un plan para seguir desmontando el bosque nativo. ¿Cómo te va, Laura? Buenos días. A ver, Laura, ¿cómo es eso de que por un lado desde el gobierno quieran combatir el cambio climático, pero a la vez quieren habilitar bosques para incrementar para que haya más crecimiento urbanístico? Bueno, mira, en principio estaban hablando de la Precop, ¿no? de la reunión que hubo de varias provincias, la Liga de las Provincias, ¿no? El pasado 6, 7, 8 de agosto, ¿no? Lo primero que hay que plantearse es el tema del cambio climático, que es un problema grave ya a nivel especie, o sea, pasa en Córdoba, pasa en Argentina, pasa en Sudamérica, pasa en América, pasa en Europa y pasa en todos lados. Entonces, bueno, fundamentalmente el problema más grave que tiene que ver con el cambio climático es el avance territorial del ser humano sin planificación, sin ordenamiento territorial en todos los países, todas las provincias y todos los municipios de todo el planeta, avanza sobre la cobertura vegetal de los diferentes montes nativos. Uh-huh. Nosotros vamos a hablar del nuestro en esta entrevista, pero podríamos estar hablando de Brasil, de Paraguay o de Austria. Para el cacho es lo mismo, lo que pasa que bueno, en Europa ya casi no queda nada y en América quedan grandes pulmones que son los que van reteniendo el avance de un cambio climático destructivo y catastrófico. Uh-huh. Y eso no lo está haciendo el hombre, eso, el cambio, el clima, el agua y todo, proviene de una regulación que proviene de la tierra, que en equilibrio, digamos, intenta tener continuidad en el flujo de todos sus componentes. Eso es la biodiversidad, que es uno de los fundamentos para prevenir el cambio climático, y que el hombre, digamos, está haciendo oídos sordos y está poniendo la cabeza para otro lado. Y si hay cambio climático, bueno, no me importa. Nosotros avanzamos igual, total, después, no sé, sacamos el agua de no sé dónde, nos mudamos a otro lado, o que lo haga la otra generación, o si se destruye todo, bueno, nosotros en esta generación, por lo menos 4 o 5 vamos a vivir bien. Uh-huh. Ahora, entonces, Laura, ¿pero cómo se explicaría que desde lo que se ha filtrado, lo que se ha publicado sobre la precumbre del cambio climático, a la hora, por un lado, pedirle plata a entidades internacionales que le den plata a Córdoba para lanzar políticas que mitiguen el cambio climático, pero a la vez teniendo intereses que apunten a habilitar desmonte de bosque nativo en, según lo que podemos entender, en zonas periurbanas? Sí, zonas periurbanas o rurales. Que tienen grados de protección. Uh-huh. Por las leyes de bosque nativo y por las leyes provinciales de ambiente, como la 10.208. ¿Cómo se explica? No se explica. O sea, el INVIB, el CONICET, nosotros como organización, la coordinadora, el foro ambiental, muchos científicos y técnicos de la provincia. O sea, la premio Nobel del cambio climático, que es Sandra Díaz, que recibió premios a nivel internacional por las propuestas que tiene para mitigar el cambio climático, que es cordobesa, no fue invitada a la cumbre sobre cambio climático. Uh-huh. Eso no tiene explicación. Después, el primer día de la PRECOP, de esta precumbre que se juntan varias provincias, no invitaron a los municipios. O sea, ellos proponen que haya cambios a nivel periurbano, que se aumenten las manchas urbanas en los municipios, pero los municipios no fueron invitados el primer día. Uh-huh. Ya fueron invitados el segundo o el tercero, cuando ya habían hecho los acuerdos sobre los que trabajaban las mesas de trabajo. Uh-huh. Además de montones de irregularidades, o sea, técnicos muy grosos de la provincia que le dijeron: no, usted no tiene invitación, o usted no puede venir. Uh-huh. A nosotros, a varios técnicos de la Codebona, o sea, nos rechazaron. No a mí personalmente, pero digo, a otro, pues yo no soy ingeniera ni forestal, pero a otra gente, digo, la universidad, esto, le rechazaron la invitación para entrar. Y los capos que están trabajando en los equipos para prevenir y mitigar el cambio, ninguno fue invitado. Y los municipios, que son los que ellos dicen que hay que intervenir en las manchas, en la periurbanidad y en la zona rural, que digamos son las zonas que se llaman grises, o la zona, digamos, que todavía no hay ampliación de ejidos, o no hay, todavía no, los municipios no llegan hasta ahí, pero están ahí. Entonces, no se entiende, es que no tiene ninguna explicación. Tengo entendido que en la pre-COP sí estuvo presente el intendente de Cosquín, por ejemplo. Claro, pero ¿cuándo? Bueno, el día exacto no lo sé, pero por ahora, claro, la única autoridad que sé que estuvo ahí presente dando cara es, claro, el de Gabriel Musso. Sí, Musso estuvo, pero hay 400 y pico de municipios en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Entonces, digamos, la política de la provincia es hablar sobre cambio climático. Entre 4 o 5 que no entienden nada, porque sobre cambio climático tienen que hablar los técnicos y los políticos, digamos, admitir que no saben nada y admitir, digamos, las sugerencias técnicas de todo el equipo técnico de todos los cuerpos de las universidades, de todos los equipos de investigación de la provincia, que dicen: estamos en riesgo, no hay que avanzar sin ordenamiento territorial para ver qué pasa con el suelo en las manchas urbanas. Es necesario aplicar las dos leyes que nos protegen para poder ordenarlo de forma regular, que no amplíe la catástrofe del cambio climático. Uh-huh. Pero reciben la presión que recibieron de los ojeros, que reciben de la sociedad rural, que reciben de los ámbitos inmobiliarios, para lotear, para reducir las áreas, digamos, en las que se puede construir que algunos municipios dicen, bueno, menos de 1.500 metros no se puede, bueno, que sean 500 metros, que sean 600 metros, y se va trabajando con esa política. En realidad no quieren plata para mitigar el cambio. Quieren plata para solucionar las catástrofes que puede llegar a lograr, digamos, seguir avanzando a nivel periurbano o rural sin planificación. A ver, Laura, porque si te entiendo bien el planteo, vos decís que como pretenden de alguna manera modificar la ley de bosques y también la ley de uso de suelo para seguir desmontando, de alguna manera el pedido de financiamiento para mitigar el cambio climático podría ser utilizado, esos fondos, para paliar las consecuencias que traerían la catástrofe de esos desmontes. Y sí, porque si no, ¿para qué lo van a usar? O sea, si lo que quieren es intervenir en el suelo, en el cambio de uso de suelo, ampliando las manchas urbanas, desmontando, o sea, sacando cobertura de bosque nativo en zona roja y sacando cobertura en zona amarilla. Eso es lo que genera ese desmonte, el cambio climático. Entonces, cuando llegue esa plata, si no hay un freno a esta situación, esa plata, para lo único que va a servir, es para mitigar los desastres ambientales que se producen por esta situación. Porque esa falta de planificación, vos desmontás y decís, no, lo que pasa es que necesitamos que la gente venga, ¿no? Estos pensamientos desarrollistas. Queremos que la gente tiene que vivir en algún lado. Está bien, tiene que vivir en algún lado, pero si nosotros trasladamos desde Córdoba, o sea, el Valle de Punilla, Sierras Chicas, todo la parte periurbana de Capital, con la modificación del IPLAM, de la ley del IPLAM, permite que gran parte de todos los alrededor de Córdoba se amplíe la ciudad de Córdoba, que en realidad es eso, es ampliar la ciudad de Córdoba. Ampliar la mancha urbana. Claro, de Córdoba. Entonces, ese desmonte lo único que va a traer es una catástrofe, porque ya hay una catástrofe. O sea, más personas produciendo, digamos, su necesidad, tirándolas a algún lado sin cloacas. Contaminando más los ríos. Generando más basura sin tener el problema de los basurales a cielo abierto, y todo ese grado de contaminación del aire, de las napas, todo sin monte que regule, digamos, la limpieza, los vientos, el clima, que es lo que está pasando. O sea, hay más vientos, más tormenta de arena, hay más contaminación por la falta de regulación y de control. Y además, ya las platas que han venido de ley de bosque no se han aplicado en el área de bosque en la provincia. O sea, el área de bosque en la provincia no tiene nada, no tiene ni fotocopiadora tiene en la Secretaría de Ambiente. Entonces, ¿dónde está la plata? Uno va por las... todos los planes, la reforestación que tendrían que hacerse por todas las autovías que han hecho. No hay nada de reforestación, no hay nada. O sea, todas las audiencias públicas donde dice, bueno, que ganan, que se gana la licencia ambiental. Y entonces ahora dice, no, pero nosotros vamos a reforestar, vamos a mitigar porque el cambio climático. Después vas por todos lados y no han hecho nada. Entonces, la desesperación de decir, bueno, se siguen ampliando obras, se siguen ampliando loteos, se siguen ampliando las marchas urbanas, se sigue desmontando, ¿y cuándo se va a parar? Bueno, Laura, habría que estar atentos entonces a ver si el gobierno tendrá voluntad o no de lanzar estas reformas de la ley de bosques y la ley de uso de suelo y ver cómo... Mira, hoy va a haber una reunión a las 4 de la tarde de la Comisión de Ambiente del Senado, donde nosotros el año pasado presentamos un montón de documentación como Colbona y también de las asambleas de Punilla por el tema de la autovía. Todos esos documentos se subieron a la página del Senado y hoy va a haber una reunión con las provincias que forman esta Liga de las Provincias, porque, digamos, uno de los cuestionamientos que estaban puenteando la Nación, o sea, se reunían ellos para pedir directamente el financiamiento internacional, y eso no tiene nada que ver, o sea, no se puede hacer así. Financiamiento del cambio climático tiene que estar consensuado y coordinado a nivel nacional por la Nación, por las áreas que ya se vienen trabajando en ese aspecto, y ya ha habido muchas reuniones en Nación sobre el tema del cambio climático. Entonces hoy va a haber una reunión con la Comisión de Ambiente y esperamos tener noticias. Yo, si, digamos, comprometo a ver si tenemos noticias, yo qué sé, pasado mañana, a ver qué pasó en esta reunión, pero sé que Córdoba va a estar en la reunión. Y toda esta liga de provincias, Tierra del Fuego, Formosa, bueno, en fin, todas las 10 provincias que forman parte van a ir, porque la Nación dijo, no, pará, ¿qué hacen? ¿Le piden el financiamiento? Financiamiento lo pedimos, la Argentina va a la cumbre de Chile a pedir el financiamiento, no la liga de provincias. Claro. Muy bien, hay Laura. Muchos cuestionamientos. Sí, bueno, muchos cuestionamientos, pero... Mucha desprolijidad. Y una falta de conciencia política, porque me parece que en una reunión de cambio climático de lo que pasa en la provincia de Córdoba, obviamente los municipios tendrían que haber ido. Son 400, no sé, que lleguen 200, que lleguen los equipos técnicos de las universidades donde se está estudiando eso, que no se le niegue la entrada a nadie, que vayan las organizaciones, que vayan los vecinos. Bueno, la falta de participación, digamos, que siempre ha demostrado la provincia para hacer todo. Entonces estaremos atentos, Laura, a ver qué novedades hay en el Senado y, bueno, cuáles serán las maniobras que se hagan desde el gobierno ante estos temas. Te agradecemos mucho por la comunicación, Laura. Gracias, Lea. Un abrazo a todos. Laura Dos Santos, vecina de San Esteban, integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que, reiteramos, según tanto la Coordinadora como el Foro Ambiental Córdoba, aseveran que detrás de lo que ha sido la precumbre de cambio climático en Córdoba está, por un lado, legitimar los desmontes periurbanos para el avance inmobiliario mediante el cambio de la ley de uso de suelos, por el otro lado, reducir el bosque nativo mediante la reforma en la ley de bosques, y por último, lo que sería puentear a la Nación para obtener fondos internacionales como para paliar las próximas consecuencias que padecerá la provincia de Córdoba.